pregunta ya es del mercado que va a surgir. ¿Okay? ¿Sabéis cómo abre el mercado? El mercado de eficiente, ¿cómo se llama? FTP Index, esto que el mercado global, eso de valores, ¿cómo se llama? El mercado de valores. ¿Sabe que se abre y se cierra a una hora, no? La bolsa. La bolsa, ese. Gracias. Inteligencia colectiva. Queremos abrir esta bolsa, tiene un empiezo y un final, así que quiere que entre la gente poco a poco. Estamos todos ahora. Falta alguien. Vamos a abrir nuestra propia bolsa, ¿ok? Pero una bolsa mágica, entonces empieza con un cuento. ¿Okay? Bueno, yo quiero hablar de la magia que se ha ido produciendo a lo largo de preparar este encuentro. En el que bueno, yo, como tenía que encontrar la manera de reunir a toda la gente que pudiera en torno a esto, he ido levantando piedritas, ¿no?, a mi alrededor, a ver qué salía debajo, ¿no?, si se encendían lucecitas. Se han encendido muchas, es evidente, ¿no? Una de ellas es Isabel, hay una relación recuperada, una piedra muy valiosa que estaba a mi alrededor. Y en Maracaldo, en mi pueblo, estuve levantando varias y la única persona que encontré que se le encendieron los ojillos era un señor de 87 años, me parece, que estuvo a punto de venir, ¿no? Y la historia era porque él era una persona que estaba intentando poner en marcha bancos del tiempo en Maracaldo. Y yo fui hacia él y me estaba explicando muchas cosas, ¿no? Y una cosa que me explicaba era que cuando él iba al parque se dedicaba a recoger bellotas y las ponía en tiestos y luego se las regalaba a gente, y también otra cosa que hacía era enterrarlas en el césped en los sitios donde no llegaba el cortacésped. Y entonces fue cuando le dije, te voy a enseñar una cosa, le enseñé el folleto de la conferencia, ¿no? Y me dijo, me apunto, ¿dónde es? Y tal. Luego se asustó porque es muy mayor, ¿no?, y le parecía mucha carga para su, porque es, bueno, una persona sin mucha cultura y tal, ¿no? Pero el símbolo era precioso, ¿no?, de cómo las bellotas había que mantenerlas al resguardo del sistema, ¿no?, que te corta la cabeza, ¿sí, no? Pero con la voluntad de que todo sea guapo, lo deja uniforme, ¿no? Pero bueno, le invitamos para para contarnos su historia, pero no pudo estar aquí. Y bueno, está. Yo estaba haciendo la contabilidad de esta conferencia esta mañana a las 3. Estaba con Álvaro terminando las cuentas. Y una de las cosas que era muy difícil de esto era rentabilizar todo esto. ¿Okay? Y estaba hasta el último minuto sudando, pensando que lo peor que pasa sale de nuestros bolsillos, pero esto tiene que salir y lo vamos a hacer. Y porque si habéis notado, no hay cuatro ponentes, hay dos, y esta es una de las razones, ¿okay? Porque era bastante apretado financieramente. Esta es la realidad de las cosas, ¿okay? Queríamos hacer una conferencia en un sitio bonito, con gente que venía de lejos, y entonces cuesta dinero, que es escaso, como sabemos. La cosa que era mágica es que la contabilidad salió perfecta. un suspiro de salió, porque hasta el último minuto, por ejemplo, queremos que gente venga que no tenga dinero, y estamos dejando que venga gente, pero podemos permitirnos. Esto vale, ok, necesitamos ayuda, a ver, ¿no? Entonces salió súper bien. Otra cosa que no sabía antes de esta conferencia, yo tengo una relación muy especial con esta diosa Oya que presenté en mi charla. Me ha acompañado muchísimo tiempo y es la diosa del mercado. Y es esta mujer africana con dreads muy largos, que baile, que también una representación de la diosa madre. No tenía ni idea que Muriel era una mujer expectando, como si de preñada, con dreads hasta aquí, que era una experta en economía además. No tenía ni idea de esto. Y que además viniera con un compañero, que, un amigo, que tiene, también tiene dreads hasta aquí, y que es un hombre. Porque una de las cosas que estamos viendo del cambio de paradigma es esta fusión de lo que no, en nuestra cultura llamamos femenino y masculino. ¿Okay? Entonces, y hay un montón de magia en todo esto. Antes de venir, en mi isla, que es una pequeña isla, conozco mucha gente ahí, poniendo carteles hasta el último minuto en una tienda de productos locales que nunca visito porque es bastante lejos para mí, encuentro que una de mis vecinas produce maíz azul, que también es una cosa muy mágica, que no se encuentra en muchos sitios, y lo tengo, y lo llevo para intercambiar en el mercado. ¿Okay? Estoy segura que han pasado otras cosas mágicas a otros, si han pasado tantas así, ¿no? Y el mercado es una magia, se produce una magia en el mercado. Le hemos quitado la magia en nuestra cultura en varias formas. Una, muy gráfica, es que en las plazas del mercado antiguas ponemos aparcamientos. ¿Okay? Esto es quitar el corazón de la ciudad. Otra es que hemos demonizado el dinero. El dinero es el flujo de energía. ¿Okay? Tenemos un dicho que el dinero es la raíz de todo mal. No es verdad. Es la falta de dinero que es la raíz de todo el mal. Es muy diferente. ¿Okay? Y aquí vamos a hacer un taller, y esto, también el programa, no teníamos planeado esto, pero surgió porque la gente había pedido esto, y hacemos este juego del trueque, lo hemos rediseñado un poco porque nunca lo hemos hecho con tanta gente, así que todo un experimento, ¿okay? Pero se asegura que va a ayudar mucho a entender como la técnica, las cosas muy técnicas y las cosas muy mágicas, que no son mundos diferentes, son la misma cosa. Es solo nuestra mente que los separamos. ¿Okay? Y espero que podamos ver aquí cómo funciona. Primero, Ulises os va a proponer una cosa. Hola, buenos días. Bueno, yo estoy el encargado de hacer las familias que luego vamos a participar en el mercado. Entonces, como me han dicho que era una cosa muy mágica, pues digo, vamos a meter un poquito de magia a la hora de hacer las familias, ¿no? Y entonces voy a proponer un pequeñísimo juego para hacer las familias, muy sencillito. Simplemente tenéis que cerrar los ojos. Ya mismo, sí. Espera, voy a quitar un poquito antes del juego. Bien, la idea es muy sencilla. Cuando yo os diga, y según cómo os sintáis de inspirados o inspiradas, pues con los ojos cerrados vais a venir hacia aquí, hacia el centro, evitando obstáculos, veces por allá, etc. No tiene que ser todo el mundo a la vez, ni mucho menos, sino que os tomáis con mucha calma y el momento que vuestro corazón os dice, ahora salgo yo, que sepáis que en ese momento está saliendo otra gente que va a ser vuestros compañeros y compañeras de viaje en el juego. Pero no sabéis quiénes son. Simplemente, de alguna manera, estáis mandando la información al campo grupal y, de alguna forma, pues habrá coincidencias que pueden ser sorprendentes. Entonces, si alguien tiene un deseo muy especial de formar parte de una familia determinada con algunas personas, pues que empiece a visualizar a esas personas. Y si se quiere dejar llevar, pues también, muy bien, que se deje llevar y que sea quien tenga que ser. Entonces, vamos a comenzar ya mismo. No salgáis, repito, todos a la vez, sino que intentad dejaros llevar un poquito el momento oportuno. Entonces, ya,